12 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Entramos en el tiempo de la actualidad local nuevamente. Nuestro primer encuentro que ha sido para ofrecerles esa información en torno a los festejos taurinos que va a protagonizar nuestra localidad durante la jornada del viernes 14 de septiembre y el sábado con esas novilladas en picadores, con los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique y también en la jornada del sábado con ese festejo taurino que ya nos confirmaba Viento Bravo que estará protagonizado por el rejoneador Andy Cartagena y los diestros Octavio Chacón y David Galván. Con ese anuncio arrancaba la mañana en la jornada de este miércoles 22 de agosto y nosotros vamos a proseguir informándoles de lo que acontece en nuestro municipio y en concreto pues de actuaciones que se están llevando a cabo por parte de Medio Ambiente y Parques y Jardines. Actuaciones que sin duda pues ya los ubriqueños habrán podido ver y comprobar, sobre todo a lo largo de esta mañana en la zona baja de la Avenida España, donde se están llevando a cabo trabajos de poda en nuestra localidad. Durante toda la jornada de hoy, hace ya bastantes días, se están realizando estos trabajos de poda, incluso de poda en altura, y de ello pues queríamos informarle nosotros hoy, en la sintonía de la mañana, con el responsable de Parques y Jardines y Medio Ambiente, André García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. André García, buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días también para todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, continúan en la jornada de este miércoles los trabajos de poda que desde Parques y Jardines, a través de Básica, se están realizando en nuestra localidad. Y queríamos, informarnos de esa programación, de esas actuaciones que se están llevando a cabo y que además también, conciernen, por cierto, dentro de otro marco, a la limpieza del cauce del río Ubrique, una limpieza que siempre de manera periódica se acomete, ¿no?, en ese periodo estival, cuando el cauce ha disminuido y que se está llevando a cabo también en nuestro municipio. Ya hemos podido observar algunas imágenes a través de las redes sociales del estado en el que queda, ¿no?, el río después de esa limpieza. ¿Por dónde comenzamos? Pues por donde tú quieras. Si quieres empezamos a hablar por las podas, porque en principio las podas no son no estamos haciendo, sí, tantas podas, es verdad, uh-huh, que con el tiempo, los últimos días de vendaval que vinieron hace un par de semanas, se partieron algunas ramas y entonces se ha procedido a recortar, a podar ramas y a cuadrar un poco las ramas desgajadas. También se han hecho podas en la plaza de las Palmeras. Las Palmeras de la plaza tendrán sobre unos 25 años, ya tienen cierta edad. Lo que se le ha hecho ha sido descargarla un poco de peso, ya teniendo como fondo la feria de Ubrique. Uh-huh. Se le ha descargado un poco de peso, se le ha quitado los dátiles, son palmeras datileras que afortunadamente están resistiendo los envites del picudo rojo. Uh-huh. Y también es verdad, estos son trabajos en altura que se hacen con vehículos grúas, con vehículos plumas, y también se han hecho algunos trabajos de poda en los cipreses que adornan la entrada del jardín. El arco que tenéis justo ahí enfrente del Radio Ubrique, que también hemos precisado un camión pluma para descargar y podar ese arco. Después, si quieres, seguimos hablando del río. Sí, te decía además también. Sigo hablándote del río. Te comentaba también, ¿no?, porque dentro de esas actuaciones de poda esta misma mañana, no sé si se están llevando a cabo también trabajos en concreto en los naranjos, ¿no?, de la zona baja de la Avenida España, la parte peatonal de la Avenida España que colinda, sí, con la Plaza de la Estrella. Los naranjos probablemente algunos se quedaron sin podar porque, uh-huh, los naranjos se podan un poquito antes. Y la verdad es que los naranjos, si se han quedado algunos sin podar, pues probablemente los jardineros estén recortándolos. Si os fijáis, los naranjos, yo el otro día estuve en una ciudad importante de aquí de Andalucía y en el centro del pueblo veía los naranjos que no tenían la forma que le tenemos dado en Ubrique. Y después la apertura que se le da por dentro del propio naranjo hace que circule el aire y evita una mosca pringosa que también tienen los naranjos se quede en el naranjo. La circulación de aire, uh-huh, hace que los insectos se vayan. Y la verdad es que si os fijáis, la jardinería en Ubrique, tanto la jardinería en general como lo de los naranjos, si la comparamos con otro municipio más de mayor población, no más importante, de mayor población que Ubrique, es impresionante. Eran cosas que no me fijaba. Uh-huh. Y últimamente me fijo en todo eso y veo que los trabajos de los jardineros en Ubrique, y no porque yo sea concejal de Parque y Jardines, porque esto viene de mucho más atrás, la verdad es que es impresionante el trabajo que están realizando nuestros jardineros. Son trabajos de podas que continuamente se vienen desarrollando en esa localidad, sí. ¿No? En distintos periodos, en distintas épocas. Bueno, pues cuando sea necesario utilizar esa maquinaria especial para realizar los trabajos de poda en altura, pues espera a contar con diferentes actuaciones que se vayan a cometer, ¿no? Y luego durante el resto del año, pues de manera puntual, pues se actúa en una u otra zona, ¿no? Dependiendo del calendario y de la programación, además, también que se tenga establecido por parte de Básica. Las podas, lógicamente, son cuando el árbol está en la fase vegetativa. Las podas son casi siempre otoño, invierno, dependiendo de... Es verdad que los árboles, los naranjos, sí los podamos más en primavera porque así aguantan este tipo de podas. Aprovechamos también para quitarle las naranjas, porque los naranjos tienen muchísima naranja y se aprovecha para... Pero claro, hay un programa, un croquis para seguir unas pautas de podas en los distintos árboles que permiten podas en el pueblo, porque también tenemos árboles que no permiten podas. Y eso dentro del casco urbano es un problema. O sea, sembrar un pino, una conífera en una calle, una conífera que no permite poda, y después no poder darle una buena poda porque está estorbando al vecino, porque coge demasiada altura, también es un problema en la jardinería urbana. Entonces es importante seleccionar unas buenas especies que admitan una poda y que admitan que se pueda redirigir las copas de ese árbol. Así que, y poco a poco, la verdad, lo estamos haciendo. Se están sustituyendo algunas especies por otras, algunas que nos están dando problemas se sustituyen por otras, y probablemente otras que se estemos sustituyendo, pues a lo mejor nos dan problemas otros dentro de otros años, ¿no? Claro. Sí que en relación a ese aspecto, ¿no?, a jardinería urbana, quizás eran conceptos que antes no se contemplaban, ¿no? Sobre todo, sí en las grandes ciudades, pero no en un entorno como el nuestro, en nuestro municipio, que estamos rodeados de vegetación, porque estamos metidos entre dos parques naturales y hay vegetación por todas partes. Sí que lo que es la parte de vegetación de dentro del municipio, pues no se consideraba quizás, ¿no?, sino que se contaba pues con lo que pudiera llegar a través de las diferentes administraciones en cuanto a, bueno, pues se planta esto, se planta aquello, pero ahora esto sí que se mira con más cuidado, ¿no? Sí, se mira bastante mejor. De hecho, si os dais cuenta, en alguna de las siembras que se hicieron en alguna barriada, la mezcla de especies es horrible, ¿no? Se han mezclado oleaginosas, se han mezclado acebuche y acebuche y olivo, se ha mezclado con cipreses, o se ha mezclado con pino, y bueno, no es la jardinería que se está llevando. La verdad es que ahora se está ordenando bastante bastante bien, y está, yo creo que la jardinería es verdad que es algo que se ve muy a largo plazo. También a largo plazo se ven que hay especies que tuvieron una demanda en tiempo, como por ejemplo los brasicitos o los aligustres, que tenemos aligustres en la avenida de Cádiz, que habría que quitarlo, o los brasicitos que tuvieron su época, que son árboles muy frondosos, que crecen muy rápido, que también ahora se sabe que también dan problemas. Son circunstancias de aquellos años, que en estos años pues no va por ahí la jardinería. Se ven que son, que no dan problemas de crecimiento rápido, problemas en los acerados, y que lógicamente hay que ir sustituyéndolo por otras especies que nos dé sombra y que no nos cause problemas en las vías, ni en el acerado, ni por su porte sean problemas dentro de una calle. Y a todo ello hay que sumarla también, bueno, pues todos los motivos ornamentales vegetales que tenemos, ¿no?, en nuestra localidad, todas esas especies, esas plantas que, bueno, pues también se controlan, ¿no?, los diferentes tipos que puedan existir, y colocándose las más adecuadas, ¿no?, y en las zonas más apropiadas, ¿no? Sí, también la jardinería que tenemos aquí en este, lo que es el Ubrique antiguo, es una jardinería un poco más cuidada, con muchos cipreses muy recortados, los olivos muy recortados, flores de temporada muy recortadas, y en la zona que ya tenemos una jardinería un poco que aguanta un poco más el calor, que aguanta un poco más la sequedad del terreno. Por ejemplo, hace poco hemos sembrado en el Paseo de las Costureras, se han dejado unos arriates y se han sembrado unos cuantos árboles, unas cuantas especies bastante bastante curiosas, y entre ellos se sembraron varios árboles de Júpiter, que algunos me parece y la verdad que yo creo que van a quedar impresionantes. Son unos árboles que florecen con un tono rojo y en la zona en verano y creo que va a ser bonito. También en esa zona, saltando ya para el tema de riego, se ha colocado un sistema de riego por goteo, que mejora también los sistemas de riego en la zona de la Patacabra, en los dos arriates que se formaron allí hace un par de años, y que la verdad es que en primavera dan una floración bastante bonita, bastante llamativa, muy muy espectacular, y ahí se ha mejorado un poco el sistema de riego. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que me estabas comentando antes, ¿no? La parte de la rotonda, de la Patacabra, y toda esa zona también se está actuando en ella, ¿no? Sí, en el plan parcial hemos hecho eso, lo que te comentaba antes del paseo de las costureras, la zona de la Patacabra, como ya hemos comentado en otra ocasión, también en la rotonda del Móvex se han hecho tres bancalitos. La idea ahí es para que no impida la visión de la figura de marroquinería, pues poner algo de romero que desborde sobre las piedras y que no dificulte la visión, y quizá dejar algo más de planta de temporada, pero no utiliza especies que alcance mucho porte. La cosa que tenemos ahí, la rotonda del Móvex, es que no tenemos agua. Y en esta época, si muchos de los oyentes habrán visto que la gente de Básica, Parque y Jardines, va con una cuba repartiendo agua por los arriates, y es primordial tener un buen sistema de riego. El riego es importantísimo para evitar esta cantidad de mano de obra que se nos va simplemente regando muchas zonas del pueblo. Es verdad que hay muchos vecinos que solicitan también que se hagan en pequeños arriates que no están sembrados, que podían sembrarse y estarían muy bonitos, es cierto, pero el problema es el mantenimiento de esos pequeños arriates. Entonces utilizamos los arriates más grandes, zonas donde hay agua, donde se le puede poner un sistema de goteo, y lógicamente las jardineras que están en las calles más transitadas, que esas hay que irla regando con el coche y con la goma, o con una cántara, que es que también muchos habréis visto como los jardineros cargan agua con garrafas en el camioncillo y van regando una a una cada una de las plantas. Ese muchas veces es el problema de por qué no tenemos todos los arriatitos que tenemos, no están sembrados. Problemas de mantenimiento y sobre todo problemas de agua y de personal en los meses de agosto. Claro, sí que a lo mejor se actúa sobre ellos en otro periodo, ¿no?, en el que se puede garantizar el riego. Que se puede garantizar el riego, o plantas que aguanten un poquito más la falta de agua. Claro, en esta época del año. En cualquier caso, sí que se actúa, ¿no?, sobre lo mismo de manera... Es una mayor incidencia, ¿no?, en cuanto al riego durante este periodo, en las zonas que sí que están plantadas, ¿no?, sembradas y en conservación, siempre con riego de agua de pozo, ¿no? Eso lo hemos comentado alguna otra vez, pero no está de más, ¿no?, de mencionarlo de nuevo. Sí, siempre se riega con agua de pozo. En el Parque Rafael Alberti hay un pozo perforado y ahí es donde se carga el agua. Y este año han podido cargar agua también en los Nueve Caños, que este año en los Nueve Caños han aguantado bastante. Sí. Y en los Nueve Caños he visto yo a los jardineros, alguna vez los he saludado y estaban cargando agua en los Nueve Caños. Bueno, también tenemos un pozo perforado en las tapias del cementerio, donde está el depósito de vehículos de Básica. También tenemos un depósito perforado y que también surte de agua a aquella zona, y la zona exactamente del Móvex, la rotonda que yo decía, que se han hecho varios bancales, ahí tenemos un pozo perforado y estamos pendientes de meter un sistema para poder sacar el agua de ese pozo y poner en riego esa rotonda. Pues también sería una manera de facilitar el trabajo, ¿no?, a los operarios, y además también de mantener y de conservar toda la zona jardinada de esa área, ¿no?, de ese perímetro en concreto. Y sobre todo que no nos acordamos este año, afortunadamente, claro, tenemos agua, de la escasez que tenemos agua, de la escasez de agua que hemos tenido otros años. Intentamos no tirar agua de la red, aunque a veces a veces no se puede evitar tener que tirar de agua de la red, pero se intenta que el agua de la red sea lo mínimo posible. Pues precisamente en esta época del año, cuando disminuye el caudal del río Brique, cuando se realizan los trabajos de limpieza. Sí que ha habido, no sé si durante estos últimos años, incluso hasta dos actuaciones en un año para realizar trabajos de limpieza en el río, en tramos puntuales, ¿no? En concreto, donde bueno, pues se contempla una mayor suciedad y demás. Lo que sí es cierto es que durante estas últimas jornadas han estado acometiendo toda esa actuación para bueno, pues conservar también el caudal del río Brique, ¿no? La limpieza del cauce, vamos. Lógicamente, para que veamos nosotros, ahora mismo se están acondicionando tanto el cauce como los márgenes del río. Las hierbillas que han salido, hace un año de mucha humedad, las hierbillas que han salido pues se están quitando, que ya se quitaron una vez, pero se quita en verde, que eso es otra de las cosas que nos piden a veces, que se limpie una zona con la hierba en verde y dice, si lo limpias en verde vuelve a rebrotar. Pero bueno, rebrotó y ahora se está limpiando tanto el cauce como las zonas laterales marginales del río. Lo que tú dices, tienes razón, Rocío, hubo un año en el que se limpió el cauce del río y aquel año era, creo que fueron hace 2 o 3 años, aquel año era un año bastante seco y por como somos las personas, el río se ensució otra vez, sobre todo de basura, y hubo que intervenir la segunda vez, no como una limpieza general, que eso se suelen echar entre 2 y 3 semanas, sino que hubo que meter gente y limpiar el río, vamos, eso fueron un par de días. Y es verdad, hace 2 o 3 años hubo que hacer eso, pero generalmente se hace siempre una limpieza del río para terminar a primeros de septiembre, finales de agosto, para llegar con las fiestas mayores, la Virgen que viene ahora, el Día de los Fuegos Artificiales, el concierto y la feria, que nuestro pueblo esté bonito, esté presentable. Entonces me gustaría llamar, dar un toque de atención a todo el mundo, a todos, que intentemos no tirar papeles al río, que intentemos utilizar las papeleras y a ver si mantenemos el río limpio durante más tiempo. Es curioso, el río, yo he visto ya con esta 4 veces limpio y los 4 años han sido totalmente distintos. Los 2 primeros años fue el río seco, el cauce seco en mes de agosto. Entonces se retira con una pala y se retiraron la basura y los restos vegetales. Otro año, el año pasado, que tenía la lluvia no fue tan fuerte como este año, que se tiraron de mucho sedimento, hubo bastante sedimento en el cauce del río y hubo bastante sedimento en el cauce del río y hubo mucha vegetación. No sé si os acordáis, había bastante vegetación. En aquel año lo que hicimos fue, en lugar de llevar los restos a la planta para al basurero, lo que hicimos fue acumularlo y dejarlo fermentar y eso lo reutilizamos en jardinería. Y este año, que han sido aguas más torrenciales, más fuertes, han arrastrado todas las plantas y si os fijáis, el río está más limpio. Tiene algo vegetal, pero no es tanto. Son 3 situaciones distintas. Lo que siempre tiene, lo que siempre hay, basura, papeles, lo más impensable hay, que yo no sé cómo hay gente que tira algunas cosas que nos encontramos en el río, pero eso ya no es tema de lluvia ni sedimentación, eso es que alguien tira los papeles al río. Importante eso, que no tiremos los papeles al río, que intentamos tener a Ubrique limpio. Pues con ese llamamiento para la concienciación y la conservación del cauce del río también queríamos quedarnos, pero sí que, Andrés, te quería preguntar algunos datos. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo se comenzó por parte de Básica a realizar los trabajos de limpieza, esa actuación? ¿Y si está ya completo, todavía queda algo pendiente? Queda la zona final del río. Se empezó hace exactamente 2 semanas, creo que fue el día 6 o el 7, el día 6, se incorporó la gente y yo no sé si hubo 2 días que teníamos un aviso de bastante basura en el antiguo edificio de los sindicatos y la gente que entró, que fue gente, la gente que está trabajando en el río, gente contratada por el Ayuntamiento de Ubrique, estuvieron limpiando la zona de los sindicatos, no sé si estuvieron allí 2 o 3 días. Y como ya te digo, el río se tarda entre 2 y 3 semanas en terminar de limpiarlo. Queda casi un tercio del río, van por la zona final, se empieza por la parte de arriba, tanto desde los 9 caños como la zona del Roderno, y empezamos a tirar para abajo, y a sacar la basura y sobre 2-3 semanas es lo que generalmente se viene echando. Este año vamos a echar un poquito más porque se están limpiando además los márgenes del río. Claro, la limpieza de los márgenes del río de restos también, ¿no? Y de jardinería, ¿no? Que pueda encontrarse. De jardinería, la poquita jardinería que hay en el río, tiene en muchos sitios hay adelfa sembrada y se va limpiando. También es interesante, el otro día recibíamos un aviso, esto lleva relación con el río, en la zona del pabellón hemos cortado varios ejemplares de chopo, en esta legislatura se han cortado unos cuantos chopos, que son árboles de ribera, aunque ya ribera realmente no hay, ya el río es un río urbano que los edificios están pegando, y nos quedan todavía unos cuantos chopos que están justo por detrás del pabellón. Esos son chopos de los tiempos de cuando aquello era una huerta. Los chopos ya tienen mucha edad y se están desgajando. Entonces me gustaría llamar un poco la atención a la gente, se va a poner una señal de que cuando haya temporal o viento fuerte que no pase nada por allí, porque esos chopos puede ser que se desprenda alguna rama. Tenemos la idea de cortar, porque el chopo no admite poda, aunque se le han hecho podas aquí un poco más arriba, a la altura del antiguo edificio de básica, el antiguo, de la fuente y del puente, sí. Pero esos chopos no aguantan esa poda. Entonces, una vez que pasen los festejos, vamos a llamar. También tenemos problemas para meter un vehículo pluma, un vehículo grúa justo en aquella zona, y tenemos la intención de buscar una empresa de trabajos en altura para que desmoche esos chopos, y que lógicamente el peligro que pueda haber, que quitar el peligro que pueda haber. Y después volveremos a plantar alguna especie, como te decía al principio, una especie que sea más urbana. Claro. Eso será después de feria, con la maquinaria necesaria y con la externacionalización de lo que es el servicio, ¿no? Se contrataría sí, al exterior. Una empresa especialista en trabajo en altura, porque ya te digo, es imposible utilizar vehículos pluma, y me imagino que serán con... La verdad es que no lo sé, con gente que se pueda subir al árbol y pueda ir cortando el árbol desde arriba. Esos son los chopos que se encuentran, me decía, en la zona del pabellón, ¿no?, en la actualidad. La zona del pabellón. Sí que se ha actuado sobre el resto, que está en esa ribera del río, en todo lo que es la parte del pabellón hasta la Plaza de la Estrella prácticamente, ¿no? Sí. Los chopos que nos quedan son exactamente los que no podemos acceder con maquinaria. Los chopos que están justo detrás del... Porque cuando teníamos un problema para acceder a los chopos que están en el puente de la calle Reinita, por un problema de que la puerta del colegio no era suficientemente grande, sí, para acceder con un vehículo, cuando se cambió la puerta del colegio, se puso una puerta más amplia, aprovechamos y cortamos esos chopos, y lo que nos queda son esos últimos chopos que están justo a la altura del pabellón. Y en cuanto a la limpieza del río, estoy yo viendo por aquí algunas imágenes. Bueno, pues no sé si se va ahora mismo actuando por la parte de la pasadilla, ¿no? Más o menos, por ahí creo, sí, que... Sí, aproximadamente. Ahí se encuentra ahora mismo y bueno, pues queda toda la parte baja, ¿no? Sí, un tercio aproximadamente de lo que queda. Los trabajos, lógicamente, están coordinados, como siempre, como todos los años, por el Servicio de Parque y Jardines de Básica. Son los que se ocupan de realizar la coordinación de los trabajos. Claro. Bueno, pues eso corresponde a la limpieza del río, que como decíamos está llevándose a cabo en nuestra localidad y que culminará pues prácticamente la semana que viene, ¿no? Según nos indicaba. Y también los trabajos de poda y jardinería que durante este periodo se están llevando a cabo. Trabajos de jardinería que, bueno, pues serán más visibles quizás ya en la próxima campaña, ¿no? Que llegará. Los trabajos de jardinería, ya lo hemos comentado alguna vez, Rocío, los trabajos de jardinería del mes de agosto es riego, riego, riego, riego, lo principal, es verdad que se está manteniendo, como tú dices, estamos realizando algunas podas puntuales, algunas de los naranjos que se nos quedó en su tiempo, pero que no son lógicas en esta época, algunos trabajos puntuales por problemas puntuales, Y lo el trabajo principal mes de agosto es limpieza de río y riego. Y sobre todo porque, lógicamente, los trabajadores de jardines también con sus vacaciones hay menos personal. Y lo que más se hace es riego, sustitución de sistemas de riego, arreglo de sistemas de riego, o riegos con, como ya te digo, con el carrito y el remolque acudiendo a los sitios, ¿verdad? Uh-huh. Ahora jardinería. Sí, justo antes de feria sí hacemos alguna intervención un poco más particular. A la altura de la entrada de la Plaza de las Palmeras se siembra allí una riate, se adorna un poco más. También se intentamos tocar, aunque a mí no me hace mucho tocar la plaza del Petaquero, porque las flores se dañan mucho en el tiempo de feria, en fin, pero... Ahora mismo, el mes de agosto, es un mes de riego, donde la gente está principalmente volcada con los sistemas de riego, manteniendo las zonas verdes que tenemos. Claro, que es lo lógico, ¿no? Ahí es donde se encuentran las principales intervenciones por parte de Básica. Sí que, no obstante, pues hay solicitudes. Por cierto, mientras en el transcurso de esta entrevista hemos tenido dos llamadas en antena, de dos preguntas. En concreto, una, que quiere saber si van a realizar los trabajos de limpieza también en el nacimiento del Algarrobal, están limpiando el río Brique, si también se va a proceder a limpiar el Algarrobal. Y luego, otra demanda para una poda de un árbol que está a la altura de los patitos de la zona de la guardería La Esperanza, nos dice, un árbol que está en la ribera del río. No sé exactamente, sí, a qué árbol se refiere, pero bueno, se habla de la altura considerable y demás. La cosa es que me lo voy a apuntar, lo sí. Y le paso el aviso a... Aunque no es lo más apropiado, lo lógico es que lo hagan a través de... Eso es lo que te iba a consultar, ¿no? Estas, por ejemplo, propuestas que pueden llegar por parte de peticiones vecinales para actuaciones de jardinería o de limpieza concreta, sí que a través de Mejora Ubrique, ¿no? No sé si sería el canal adecuado. Mejora Ubrique es el canal adecuado o una simple instancia al Ayuntamiento de Ubrique. A través de Mejora Ubrique, una foto y, lógicamente, los técnicos se pasan, valoran la situación y si necesita una poda, pues se le da una poda. Uh-huh. Ese tipo de solicitudes tiene que ir por ahí. Lo del Algarrobal, no se limpia en esta fase. Lo que es el pozo del Algarrobal se ha limpiado dos veces, coincidiendo con, y se le ha quitado un poco la basura, y unas cañas que crecieron por allí se han limpiado durante tiempo previo a lo que era la tortilla. El carnaval, febrero, ¿no? En el carnaval. Pero no hay, la verdad es que no hay previsto limpiar lo que es el nacimiento del Algarrobal. Bueno, pues se queda también esa cuestión, ¿no?, que nos planteaba el oyente y que queríamos también recoger nosotros hoy a través de este encuentro de actualidad local con el responsable de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Andrés García. Limpieza del río, trabajos de jardinería que se están llevando a cabo en esa localidad en este periodo veraniego. ¿Qué más nos queda por decir si no hemos completado la información? Pues yo creo que hemos hablado de todo. De hecho, hemos hablado hasta de más. Hemos hablado hasta de jardinería general. Hemos aprovechado para un repasito, ¿no? Para conocer también el trabajo que se está llevando a cabo en Parques y Jardines. Hemos filosofeado un poco de jardinería también. También, que no está de más. No está de más. Tenemos momento para reflexión. Bueno, pues nos quedamos con toda esta información y agradecemos, por supuesto, al delegado municipal de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Andrés García, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Urique. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, buenos días. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós.